cuenta que no existía. Tú de él, olvida que un día me viste. Ya no ves, los dos nos equivocamos. Y otros caminos sigas, que esta despedida sea por el bien de todos. Inventaré algún modo para vivir sin ti. Te juro que nadie más te amará como yo. Más que me duele decirte que a ti he llegado para ver. Aunque no me vuelva a ver, quiero que sepas que haré por ti. Y ya que sí voy, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto. Porque entre nosotros no hay distancia, ni tiempo, ni espacio. Será siempre eterno nuestro. Te juro que más hoy por ti mi pecho vale, porque me duele decirte que aunque no me vuelva a ver, quiero que sepas. Por ti, fíjate si volé, y en la distancia siempre serás mi eterno amor secreto.